Multitud en naciones, multitud, no un grupo. Sabemos por experiencia que si nos quedamos un grupo nos machacan, pero que si se forma multitud, no. Por tanto, hagamos lo que hagamos, que seamos todos. Si decimos, si se consensúa otra cosa, pues otra cosa, pero todos, ¿vale? Y luego, por último, simplemente deciros. Me dicen que ya hay una persona detenida. Otra cosa es que todos llevemos teléfonos de amigos, de compañeros, compañeras, por si pasa algo que podamos ya rápidamente llamar a alguien y que sepamos que han cogido a alguien, la verdad, ¿vale? Que seamos grupillos, un grupo de amigos, de compañeros, de lo que sea, y que estemos en contacto por si pasa algo. Bueno, entonces, y no tenemos miedo, por supuesto. Estamos aquí porque no tenemos miedo. Exactamente. Mira, la acción del 25S está pensada desde el principio como un acto contundente, como resultado de todas las luchas, como una confluencia de ellas y como un decir, hasta aquí hemos llegado. Y pedir y ir directamente ya, ahora ya, al cambio de sistema. Lo que desde aquí CMI estábamos prometiendo cuando decíamos no nos representan, que significa que no nos representa este sistema, que es representativo y es partidista. Si decimos no nos representan, estamos diciendo que necesitamos y queremos y deseamos un nuevo proceso constituyente, un nuevo sistema, un nuevo régimen, o como queramos llamarlo. Eso estaba ya previsto, implícito en el grito primero de la democracia real ya, que no nos representan, etcétera, etcétera. Por tanto, todo el 15M desde hace 16 meses y todo lo demás, estamos objetivamente y subjetivamente por ese proceso. Se dice que la democracia directa es absurda, que es imposible, que hay un idealismo, hay una utopía. Hoy mismo saca el país un artículo editorial diciendo que es una quimera, que eso es absurdo. Nosotros llevamos funcionando 16 meses con la democracia directa, sin tener ni puta idea, poco a poco, aprendiendo, pero todo lo hacemos con la democracia directa. Es mentira que sea totalitaria, es mentira que el individuo sea sojuzgado, es mentira que no se puedan llegar a acuerdos, que es un caos, todo eso es mentira. Este